Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué decís? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Para serte muy franco, estaba todo organizado, acá había bubucela. Claro, pero se encargan de fabricar noticias para las 16:35. Pero te lo juro, bubucela, alfombra roja, elefante con mono tocando la trompeta para decirte felicidad de campeón, pero te tengo que preguntar por otra cosa. ¿Y por qué? Felicidades, primero felicidades. Ah, bueno, primero felicidades. ¿Dónde está Hamilton que dijo que ganaba Tigre? Tenés razón, me declaro derrotado. Mirá cómo lo vino a buscar. Y claro, ¿cómo no lo vino a buscar? Me declaro derrotado, Carlos. Muy bien, muy bien. Me declaro, y me te felicito. Bárbaro. Bueno, y además ganó bien. Ganó bien. Y además ganó con claridad, sí. Bueno. ¿Ganó qué? Ganó con claridad, además ganó con claridad. No, sí, sí. Está muy susceptible. No hay una coma, un silencio que se lo haya escapado. No, porque yo le he dicho a todos mis amigos, no sé si lo dije el otro día, si Boca juega como jugó con Corinthians, le va a ganar con comodidad. Y así fue. Bueno, Carlos, renunció, se conoció hace muy poquitos minutos la carta a través de la cual Roberto Feletti renuncia a la Secretaría de Comercio Interior, y claramente lo que dice es que no está de acuerdo con, sobre todo con los instrumentos que se están utilizando para el tema precios, y razón por la cual él cree, hasta te diría ético y moral, no continuar en el cargo, digamos, ¿no? Después de una reunión con Martín Guzmán. Bueno, ¿qué lecturas, qué preguntas, qué interrogantes? Me parece bien, si no está de acuerdo, porque tiene que haber una compatibilización entre las funciones y las convicciones. Uh-huh. Y si él es como dice, que no está de acuerdo con los instrumentos, así lo dice, ¿no? Sí. Estoy seguro que compartimos el objetivo final, que es de la Argentina más próspera y nuevamente desarrollada. Son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas económicas seleccionadas las que hoy me llevan a tomar esta decisión. Así es. Está claro que es muy difícil que alguien pueda llevar adelante iniciativas con las que no está de acuerdo o en las que no cree. Cosa que él dice en un momento, dice, ¿eh? No, sí. no me importa mi propio interés personal por quedarme en un cargo. Si no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, no. También es cierto que en los meses que lleva no pudo lograr los objetivos que tenía planteados, así que también pues probable que una cierta oxigenación también ayude en la búsqueda de las soluciones, que no son fáciles, ya lo hablamos en mil veces. Sí, lo que él está diciendo de alguna manera, Carlos, es que con el tipo de programas o herramientas con los que estaba llevando adelante, no alcanza, ¿no? Ese es su diagnóstico, digamos. Que podría caber también para Paul Español. Yo soy amigo de Feletti. Uh-huh. Y lo aprecio y valoro su actuación. Y entiendo lo que le pasa y quiero ser totalmente respetuoso con él. Pero hay una cosa que es indudable, que si vos mirás los índices de inflación en los últimos meses se agravaron en vez de haber mejorado. Es decir, en una cuestión en la que mejoró la macroeconomía y empeoró la inflación, ya lo hablamos. Sí. 100 veces. Sí. que es medio como un sinsentido. Entonces yo no sé, digamos, cómo se siente él, y también el esfuerzo y el desgaste, porque somos todas personas y tenemos emociones, situaciones, qué sé yo, y hasta dónde él está dispuesto a seguir adelante, sobre todo cuando no se puede hacer lo que por ahí él cree que hay que hacer. El tema es, ¿se puede subir las retenciones? Entonces, si no se puede, evidentemente te queda buscar otros caminos, otros procedimientos. Si vos no tenés esa convicción, por ahí tu mayor contribución, tu mejor contribución, es dejar que se ponga alguien que cree que eso se puede hacer de otra manera. A ver, Carlos, lo que yo veo... capaz equivocado, es que lo que Feletti dice, va más allá de los nombres propios, ¿no? Esto está claro, estamos charlando idea política, en un enclave muy complicado en lo local y muy complicado en lo mundial. Hace un rato nada más estaba leyendo algunas revistas internacionales hablando del gran drama que significa todo el tema del aumento de los precios de los alimentos, etcétera. Claro. Pero dicho eso, lo que uno intuye que Feletti acusa no es necesariamente que no funcionaron los instrumentos que él tenía a mano. Él lo que le está diciendo al gobierno y de alguna manera también a la sociedad es su opinión. Exacto, es su opinión. Su opinión, sí. y que es respetable y valorable porque él ha sido un actor de todo ese proceso. Pero vos sabés que en estas cuestiones, justamente las opiniones a veces no son coincidentes. Y porque él dice en la nota, consolidación del programa Precios Cuidados, que cuenta con el doble de producto, afianzamiento del programa Cortes Cuidados, incorporación de una oferta de fruta y verdura a las canastas vigentes, la renovación de hora 12, la puesta en funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo, el fideicomiso privado para la harina y los fideos secos en góndola, y la actualización del fideicomiso privado para el aceite de girasol y el aceite mezcla, entre otras medidas. Y luego dice que no alcanzó. Él dice que fueron pertinentes y necesarias hasta fines de febrero. Y en realidad, si uno mira objetivamente, tampoco hasta ahí se había logrado demasiado éxito en la baja de precios. ¿Cuántas veces vos me preguntaste esto mismo y hablamos de esta cuestión y de lo difícil, y que hablamos de que los pactos de caballeros eran insuficientes, sí, sí, sí, sí, y que hacían falta medidas de otro tipo? ¿Cuántas veces dije yo eso? Bien. Quiero decir, mientras seguimos charlando, Carlos, quiero decirte que ya está el nombre que va a reemplazar a Roberto Feletti, que es Guillermo Hang, que actualmente es integra el directorio del Banco Central. Sí, lo conozco. Ah. Lo conozco, es el director, sí, del Banco Central en representación del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene un director en el Banco Central, sí, de Guillermo Hang. Lo conozco. Tengo una excelente opinión, y no soy formal, lo conozco y tengo una excelente opinión, hemos charlado muchas veces. Hace poco yo presenté en la biblioteca del Ministerio de Economía aquel libro que escribí sobre las 10 promesas falsas de Macri, sí, y él estuvo al lado mío sentado, vino especialmente a participar de esa actividad. Digo esto para marcar que tengo una, sí, sí, buena relación personal y me parece alguien muy competente. ¿Cómo caracterizaría su mirada sobre la economía? Mira, es alguien que piensa muy parecido a como pensamos todos nosotros. Después, ¿qué piensa hacer como secretario de Comercio? Esperemos que lo diga él. Bien. No tengo la menor idea. Bien. Y cuáles son los instrumentos, insisto, posibles. Está claro que si es Han, es alguien de la absoluta confianza del ministro de Economía. Bien. Eso está claro. Carlos, no te puedo dejar de decir que pasamos un momento de zozobra acá, porque cuando entendimos que el nombre era Guillermo Han, empezamos a ver de quién se trataba y apareció el padre, que era miembro de Techín. Se llama igual. Entonces, ¿era miembro de qué? Miembro de Techín. Hizo carrera en Techín. Y directorio de Techín. Y dijimos, no, ¿hacia dónde estamos yendo? Te debo reconocer que nos pegamos un susto bárbaro. Es una persona, voy a decir un muchacho, pero es una persona joven. Sí. Que debe tener 30 y pico de años, uh-huh, si no me equivoco, así a ojo. De pinta y a ojo, no, está en más o menos 40. Sí, bueno, la mitad de mi edad tendrá. Sí. Pero vuelvo a repetir, yo he charlado con él varias veces y es una persona que comparte nuestras visiones sobre la macroeconomía, bien, sobre los temas de la concentración económica, sobre todo lo que sucede en la Argentina y que hay que encarar y resolver. El problema, sí, y lo voy a decir una vez más, no es solo estar de acuerdo en lo que hay que hacer, sino cómo se hace. Sí, ¿cuáles son los instrumentos con los que se puede, claro, hacer? A ver, quiero ir un cachito a eso, Carlos, porque más allá del tema retenciones, como para no hacer del tema retenciones una suerte de cliché que nos... que nos corra, digamos, ¿no? Evidentemente, bah, evidentemente dice Caruso, muy cómodo desde el, ¿no? Conduciendo un programa de radio todos los días, después se va a la casa y sigue sus cosas con sus hijos. Y claro. Pero la pregunta que flota en el aire es si más allá de que sea el instrumento retenciones u otro, si lo que, si la discusión en este momento hacia adentro de quienes están teniendo una mirada o una formación de política económica del gobierno es si hay que hacer algo más de lo que ya se está haciendo. Si hay que, seguro que sí, si hay que entablar un elemento nuevo, digamos, ¿no? A ver, varias cosas. Sí. Primera cuestión. Que se homogeneice el pensamiento me parece que es un dato positivo. Y que, es decir, yo creo que es positivo que la Secretaría de Comercio haya pasado a Economía, lo hemos hablado otras veces. Sí. Yo creo que es una buena señal que pase a Economía. Y que haya una mayor homogeneidad sobre acciones entre el Ministro de Economía y el Secretario de Comercio, también creo que tiene que ser así, porque las divergencias se pueden dar en otros planos. En el Poder Ejecutivo es difícil operar con divergencias. En el plano de la política vos podés tener todos los matices, divergencias. En el plano legislativo vos podés debatir y qué sé yo cuánto, pero en el Poder Ejecutivo necesitas una cierta mayor coherencia para sí. cualquier política. Sí, también es cierto que hay un mensaje político que hay que ver cómo resuena, ¿no? En medio de las discusiones. Sí, claro. Sí, obvio. Eso lo veremos después, no ahora. Bien. Vuelvo a decir, que se homogeneice, que esté en Economía, creo que está bien. Y creo que está bien, y creo que un poco también yo podría decir que es lo que dice Feletti. Hay que poner a alguien que tenga una visión más coincidente que con el ministro de lo que hay que hacer. Porque imagínate una puja entre el secretario de Comercio y el ministro de Economía. No sería bueno en este marco, ¿no? No, no, claro. Desde ese punto de vista, uno podría decir que Feletti facilita la búsqueda de un camino más homogéneo, que luego veremos si da frutos positivos o no. Sigo. Sí. Que hay que desacoplar los precios externos de los internos, yo lo vengo diciendo mucho antes de que tengamos la guerra. Sí. Es una de las cosas que me he aburrido de repetir. Y he hablado de que no podemos ser víctimas de nuestras ventajas. Lo he dicho hasta cansarme. O sea, ¿crees que tiene que haber alguna novedad? Tiene algún que movimiento? Haber, y el gobierno tiene que encontrar un mecanismo para desacoplar los precios externos de los internos. Eso sí es. Las retenciones es una de esas herramientas. Uh-huh. Requiere camino legislativo, hay que discutir con los exportadores y hay que avanzar en una discusión sobre el tema de cupos, que es otro de los caminos. Recordemos que también eso se aplicó en la última etapa del gobierno de Cristina, con el trigo, que había que entregar una cantidad previa a la exportación. Creo que hay un camino a recorrer por allí que tiene que ir por ese sendero. Ese sendero no es el de que... déjame decir una cosa. Uh-huh. Cuando se conozcan los índices de mayo, esperemos que nadie diga fracasaron las políticas del Ministerio de Economía. ¿No? ¿Por qué? A ver. Y claro, porque todavía no pasó la Secretaría de Comercio a su órbita. Y hoy es 23 de mayo. No, está bien, pero bueno, claro. uno supone que... que todo lo actuado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo está muy en línea con Economía, que hay un plan económico homogéneo. Sí, pero si no harían falta ministros, si no habría gestión, uh-huh. y por alguna razón hay una decisión de pasar esa secretaría sí. al área del Ministerio sí. de Economía. Claro, esa es una buena pregunta, ¿por qué se toma esa decisión? Bueno, pero yo creo que si uno fuera para atrás, y buscara, por ejemplo, alguna declaración de Feletti de hace, qué sé yo, 30 días, sí. él decía, excede a la Secretaría de Comercio, el tema requiere una acción coordinada desde el Ministerio de Economía. Bien. El paso de llevar la Secretaría de Comercio a la Economía va en esa línea. Yo creo que por eso empecé diciendo que me parecía un paso en la dirección correcta. A ver. Lo cual no quiere decir que esto va a resolver el problema de la inflación. El problema de la inflación en la Argentina es una cuestión que va a requerir seguro mucho tiempo, y lo que nosotros tenemos que esperar es que estemos, que hayamos iniciado un proceso de descenso gradual de la inflación. A ver, Carlos... Y esto no lo digo ahora por primera vez, también me lo escuchaste decir infinidad de veces. Vos fijate que si el gobierno tuviera 49% de 48-49% de inflación anual, diría que tuvo éxito en la política, y es un montón. Es un número que si vos lo mirás con lo internacional, es que raya en lo disparatado. Uh-huh. Pero, y también me escuchaste decir infinidad de veces que no hay ningún plan económico que pueda funcionar bien con el 6% de inflación mensual. Es decir, que estamos en una encrucijada mucho más grave de lo que a veces aparece en una conversación como esta que estamos teniendo. Efectivamente, por eso quiero preguntarte, insisto, por lo menos por ahora, y para cerrar el tema, por lo menos por ahora, hasta que se conozca un poco la mirada que tendrá Hank sobre, sí, sobre el comercio interior, dejar de lado un cachito el tema de retenciones como instrumento específico, pero teniendo en cuenta que algún instrumento tiene que haber para ese desacople. Lo que parece estar en el centro de la discusión, Carlos, es la vocación de conflicto que el gobierno tiene respecto a los sectores que aparecen como responsables, en términos de especulativo, responsable de los aumentos de precios. Alguien podría decir, bueno, cuando Cristina, la 125, sale, insisto, olvídate de la retención, es el hecho, es la actitud. Cuando la 125 se aprueba en diputado, después en el Senado, Cobos hizo lo suyo. No es así, en el Senado, el diputado se aprobó un proyecto con muchísimas modificaciones del que había mandado el Ejecutivo. Si no, tampoco se hubiera aprobado en diputado. Bueno, pero voy a esto. Se rechaza en el Congreso, sí. Y después Cristina gana con 54% de voto a la elección. ¿Qué quiere decir eso? Con todo ese sector en contra y diciéndole cualquier cosa. Sí. Con lo cual acá, en contra y diciendo cualquier cosa. Por eso es como si lo que estuviera en discusión es la vocación de conflicto que efectivamente tiene un sector del gobierno para llevar adelante esas decisiones que hay que tomar y que eventualmente pueden salir o no, pero le demuestran a un sector de la población cuál es la pelea, le señalan al enemigo político, le señalan al adversario y muestra su... Sí, yo entiendo, pero a mí me cuesta aceptar que el conflicto en sí mismo es un camino de solución. Yo creo que la firmeza es un camino de solución, no el conflicto. Actuar con firmeza. El conflicto en todo caso lo tiene que lo generar al otro. Yo no tengo por qué ser vocacionalmente conflictivo. Me parece. Y vuelvo a repetir. Ferretti hace una enumeración de un montón de medidas que efectivamente no dieron los resultados esperados. Porque a Ferretti reemplazó a Paula Español, porque también se decía que Paula era débil, digamos, en su capacidad de enfrentar a los grupos concentrados y hacía falta alguien con otra personalidad, otra decisión, etcétera, etcétera. No sucedió, y no porque faltó conflictividad en las actitudes de Ferretti. Me parece que no sucedió porque no se encontró la manera de poder avanzar. Y por eso yo digo, la conflictividad en sí misma no es un valor, no es una virtud. Me parece a mí. El gobierno tiene que encontrar un camino de firmeza, de aplicación de leyes, de respeto de las leyes que están vigentes por todos los actores, y eso creo que es lo que tendrá que lograr en esta etapa. Yo no estoy en desacuerdo con que se hagan acuerdos, pero creo que los acuerdos tienen que tener sanciones cuando no se cumplen. Ahora, te quiero decir otra cosa. Es mucho más complejo el tema, porque según dicen los que estudian estos fenómenos, hoy tenés mucho más problema con los precios en los negocios de cercanía que en las grandes cadenas, que en general están más cerca de cumplir con precios cuidados y con todo esto que hay reseña Ferretti, y que efectivamente dicen que las grandes cadenas han respetado mucho más lo acordado, que los negocios de cercanía. ¿Y eso qué nos llevaría a pensar? ¿Que los malos son los negocios de cercanía? Creo que no. Nos llevaría a entender que a los negocios de cercanía hay en el medio un montón de manos que intervienen entre la empresa productora de alimentos y el último eslabón de distribución. Y otra vez llegamos a la vieja cuestión de poder intervenir en las cadenas de valor. Y volvemos a la cuestión del conflicto y la firmeza. Así es, no, de las leyes que en su momento se sancionaron en el gobierno de Cristina y que tampoco se pudieron aplicar porque inmediatamente fueron judicializadas. Pero entonces ahí estamos derrotados por completo. No, nunca existe esa derrota. Puede pasar en el fútbol, en la política no hay derrotas completas. Hay situaciones. Yo te diría, mira, la Argentina hoy tiene despejadas un montón de cuestiones que un año atrás eran las variables que explicaban la inflación. Y hoy dejaron de estar, por lo menos por un tiempo. Uh-huh. Entonces tenés otras posibilidades de intentar avanzar en una cantidad de cosas. En el medio se urgen pequeñas complicaciones, como una guerra, y lo que pasa en el mundo, porque esa nos cuesta muchísimo incorporarlo a nosotros. Nosotros tenemos una tendencia a... Es como decir que la pandemia... Y che, basta, no hablemos más de la pandemia, ya pasó. Dejemos de echarle la culpa a Macri. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir hablando de lo que pasó durante la gestión de Macri? Y eso es minimizar la gravedad de los escenarios en los que hay que actuar. Y las debilidades que hay para actuar en esos escenarios. Por suerte el miércoles, si tu agenda lo permite, tenemos segundo tiempo en la semana y ya vamos a tener... Esperemos que sí, el miércoles feriado, ¿no? Sí, señor, 25 de mayo. 25 de mayo. Así que si... Y por ahí se puede dar una vuelta por acá. No digan esas cosas. Puede no, venir de visita. No, más de lo que trabajo. Trabajo un ratito por día y me quería hacer trabajar 20 horas por día a mí. A más seguro juega Boca en ese momento. No se puede. Carlos. No, voy a estar concentrado el miércoles para ir el jueves a la cancha. Con otras ínfulas. Faroles. Carlos. No, ¿por qué faroles? ¿Qué te pasa? Quiero decir, para sí. Ese que salió ahí, sí. Que nosotros ayer le ganamos al equipo que eliminó a River en la cancha de River. Está bien. Justo... Yo soy hincha de San Lorenzo, así que a mí no me metas en esta película. Si querés hablarle a Luis, hablale a Luis. No, que me pareció que no había sido vos. No, es el estilo. Si querés hablarle a Luis, hablale. No ha sido Luis Pablo. No, es el estilo. Bueno, yo creí, perdón, pero pido disculpas. Yo creí que había sido Luis Pablo que... Yo que soy hincha de San Lorenzo, o sea, de tu papá. Siempre digamos. Que escuches algo por arriba de la media... No te vas a equivocar, o sea, Hamilton. O sea, de tu papá, de San Lorenzo es tu papá. ¿Por qué lo haces calentar así? ¿Querés que te mande la lista de campeonatos ganados en la historia del fútbol? San Lorenzo creo que entra en el segundo turno. Hagamos el mano a mano, si querés. Mano a mano, San Lorenzo, Boca. Pero es que esto no es mano a mano. Las competencias son campeonatos. Esto no es una cosa mano a mano. Yo no me pongo contento con el mano a mano. No, sí, quedate claro. Cada uno se consuela con lo que puede. Carlos, un abrazo y gracias. Chao. Carlos Heller.